aquí no nos habíamos casado. Porque nos casamos en el 61, en 1961, y esta es del 55. Sí, sí, fuimos 9 años de novios, o sea que... Y está en el despacho de donde trabajaba, en casa de sus tíos, en la ferretería de Contreras, y estaba trabajando. Y antes tenían ahí un surtidor de gasolina. Lo que pasa es que estaba en la misma esquina, y entonces no había tráfico apenas. Entonces le quitaron y le pusieron donde es ahora el bar de los Álamos, ahí le trasladaron al surtidor, porque ahí en la esquina ya al haber más tráfico ya y entraban los coches y fíjate ahí un tanque debajo que había de gasolina y arriba el surtidor, pues nada, entonces le quitaron de allí y le pusieron ahí donde está ahora el bar, la cafetería de los Álamos, ahí le pusieron, que ya también la han quitado de allí. Pues mi marido también, que empezó que no quería estudiar, le quedaron unas vacaciones, le quedaron 2 o 3 asignaturas y fue su padre y dijo a la ferretería, con idea de que luego siguiera, esto fue en vacaciones, entonces, aunque tuviera que repetir, pero que siguiera. Pero él ya se conoce que ya le gustó más estar allí con sus tíos, eran 3 hermanas y un hermano, eran solteros todos, y su tío Anselmo, que se llamaba el que llevaba la ferretería, claro. Tenían también la administración de lotería y la gasolinera. Entonces ellas se turnaban. Bajaba una por la mañana y otra por la tarde. Y al quedarse allí mi marido, pues ya tomó las riendas del negocio, porque mi tío, que era soltero, pues era un señor educadísimo. Bueno, era... Y entonces ya... Fue soltando ya lastre y ya le fue cogiendo mi marido y ahí está, según que estaría pues pasando algunas facturas o alguna cosa. Yo no sé quién se la haría, no me dijo luego quién se la hizo.